Los nuevos éxitos de Líder Music. Nadie besa como tú. Tú tienes besos el de El Sexteto Imperial. Todo el tiempo que ha pasado. Cumbia con clase. Lo nuevo del Sexteto Imperial. Y tu boquita perfumada. En compactos, Líder Music.